¡Ay, mi bocota! ¿Y ahora qué hacemos? Esperar el regreso del tío Bodoque con un gran espectáculo navideño. ¿Un espectáculo? ¡Pero si no tenemos nada preparado! ¡Déjenmelo a mí! ¿A ti, Mario Hugo? ¡Claro! ¿Saben cómo me decían cuando chico? ¿Mario Hugo? ¿Mario? ¿Marito? ¿Mario Huguito? ¿El idiota de Mario? ¡Bodoque, qué haces aquí! ¡Oh! Cuando chico, me decían el Señor Navidad.